Hoy es 18 de septiembre. Son las 11 de la noche en Zaragoza, Estado español, las 2 de la tarde en Sonora, Hermosillo, México. Vamos a hacer una conexión en directo para interesarnos por la situación de Mario Luna, secretario de la autoridad tradicional yaqui en Bicam, Sonora. Mario es un preso político desde el pasado 11 de septiembre. Preso de Guillermo Padrés Elías, gobernador del estado de Sonora, México, y preso por ser portavoz de la tribu yaqui en su lucha contra la construcción del acueducto Independencia, por defender el agua, la vida y el territorio, por defender la supervivencia de la tribu yaqui, su autonomía y su dignidad. Estamos con Miguel Ángel Cota. Hola, Miguel Ángel, buenas noches en España, buenas tardes en Hermosillo. Estamos haciendo una conexión directa en este momento con Hermosillo. Y estamos, Miguel Ángel es secretario de la autoridad tradicional yaqui del pueblo de Cocorí, que es uno de los 8 pueblos yaquis. Miguel Ángel, en primer lugar, dinos, ¿qué sabemos? Estamos poniendo al día la situación en la que se encuentra Mario Luna. Recordamos a la gente que nos está escuchando que Mario fue detenido injustamente el 11 de septiembre, en una detención además irregular, acusado de unos delitos que son falsos, ¿no? Y que es así, ¿no es eso, Miguel Ángel? Así es. Pues muy buenas noches allá, en otro continente. Pues nosotros estamos aquí ahorita, actualmente en la ciudad de Hermosillo. En efecto, soy miembro de la tribu yaquis, ¿no? Muy orgullosamente, queriendo que siga adelante nuestra tribu. Y va a seguir adelante, aunque nos pongan tropiezos en el camino los sistemas de gobierno, ¿no? En cuanto a Mario, él sigue preso, ¿no? ¿Sí? Él está ahorita juzgado, pues por un delito fabricado por el sistema judicial de aquí de nuestro estado de Sonora, ¿no? Por actitudes de, pues básicamente de nuestro gobernador Guillermo Padrés, ¿sí? De que no compaginamos con su política de gobierno, más aún de que nos roban nuestra agua, que prácticamente tiene seca nuestro río yaqui, ¿no? ¿Eh? En cuanto a situación jurídica, ahorita en una hora se vence el término constitucional si se le dicta auto de formal prisión o auto de libertad. Pero aquí nuestras autoridades tradicionales de la tribu, de los 8 pueblos, ya han acordado y ya han definido los rumbos a seguir en cuanto a la presión, ¿no? Sí. Nosotros desde el año pasado pues se ha mantenido de una presión a la en el cierre de la carretera. El bloqueo. Y meses atrás, bloqueo de la carretera internacional a la altura de Bicam. Y hace algunos días también se venían manejando, pero de manera escalonada, ¿no? De horarios flexibles para los automovilistas, puesto es la a lo que nos lleva a defendernos a nosotros como tribu, bueno, por la defensa, claro que pues, sí, del agua. Claro que y sí. Y es ahí donde el día de hoy se vence el término en una hora. Si se le dicta auto de formal prisión, esperemos de que no. Bueno, ahorita me están comunicando que se le dicta auto de formal prisión. Ahí donde la situación endurece. Porque... Es decir, ya está decidido, el juez ya ha decidido y ha dictado formal prisión, ¿no? Ya está decidido. Así es. Por ello, nuestra tribu está peligrando, ¿no? Claro que sí. Está peligrando, tanto como cuestión física y tanto como nos pisotean nuestros usos y costumbres, la autoridad judicial, pues, ¿no? Porque nosotros como tribu, sí, nuestras autoridades tradicionales son, para nosotros, son las máximas autoridades, ¿no? Tenemos... Porque como toda sociedad, todos tienen normas, bueno, y la tribu tiene normas también de cómo se reglamentan de manera interna y cómo se imparte justicia, ¿no? Claro. Aquí en nuestras en nuestros pueblos yaquis. Y es donde el gobierno del Estado, mediante el sistema judicial del fuero común de aquí, pues prácticamente nos están pisoteando esto, pues, ¿no? Pretenden, pues, desmembrarnos como integrantes de la tribu, como miembros de la tribu, ¿no? Y a la vez, y eso es malo, porque las acciones, pues, van a endurecer. Se van a endurecer las acciones de presión. Ahora tenemos tapada la carretera internacional y va a seguir de manera permanente. Ajá. Pero pues ahí vamos a tener... Vais a tener que pensar más cosas, ¿no? Sí, pues... Sí. Después de este dictado y del juez... Y utilizar otras estrategias también, pues, ¿no? Porque la tribu no puede quedar con los brazos cruzados. Evidentemente, ¿no? Tenemos que tener la frente en alto también, tenemos que tener dignidad, ¿no? Porque eso es lo que tenemos, ¿no? Dignidad como tribu. Y la tribu, pues, todo el tiempo ha estado a la defensiva, ¿no? Desde los tiempos, desde hace muchos cientos desde que empezaron de años, a llegar, pues empezaron a llegar colonizadores aquí a nuestro territorio, ¿no? Ajá. En la independencia, en la revolución y ahora en esta nueva era, pues, ¿no?, de desarrollo, pues, ¿no?, que estamos a la defensiva. Pero también como tribu también queremos estar en el desarrollo también, pues, claro, porque no podemos estar estáticos también, pues, ver pasar el desarrollo. Sí, sí también lo requerimos, pero a nuestra forma de gobierno, a nuestras formas de cultura, a nuestras formas de usos y costumbres, pues, ¿no? Miguel Ángel, ¿estáis recibiendo apoyo tanto de la gente del Estado como del resto de México y de fuera? ¿Apoyo internacional estáis recibiendo? Mira, ahorita tuvimos una rueda de prensa donde nos respaldan, nos dan respaldo organizaciones, no, en este caso sindicatos, no, de mineros, de Nacotari, nos están respaldando fictura de transporte del Estado, de todo el Estado, no, organizaciones no gubernamentales, hemos tenido respaldo de los también de otra organización que se llaman Malnacidos. Sí. ¿No? De aquí es una organización de aquí de Hermosillo que el mismo gobernador les puso así, Malnacidos, pues. y pero pues nos respaldan a la tribu y también respaldan aquí a Mario Luna, pues, a ¿no? Mario. Y a nivel internacional hemos tenido contacto con organizaciones en todo el país, ¿no? De grupos indígenas también y también de aquí local, de nuestro estado de Sonora, de todos los grupos indígenas. Ajá. No, por eso, pues, no estamos solos, porque si pisotean a nosotros que como tribu yaqui, pues más adelante van a pisotear a todos los grupos indígenas del país, ¿no? Claro. ¿No? ¿O sentís... Por ello, este asunto es muy delicado. Sí. Nosotros pendemos, ¿no? Nosotros queremos seguir existiendo como tribu, ¿no? Y vamos a seguir existiendo. No pudieron en la revolución cuando de plano querían exterminarnos a nosotros como tribu, pero ahora estamos en otros tiempos, pues, ¿no? Claro que sí. Nos alegra mucho saber que no os sentís solos. Sabéis, Miguel Ángel, que desde aquí tenéis todo el apoyo. No sé si os habrá ido llegando todo el apoyo internacional. Me imagino que lo conoceréis. Sí, pues para nosotros nos enaltece y nos alienta de que otros países también tengan, pues, estén enfocados a nuestro problema, pues, ¿no? Puesto que este problema nosotros no lo provocamos. Claro que lo no. Lo está provocando el gobierno del Estado, pues, ¿no? Y eso para nuestra tribu, pues, es muy importante, ¿no? Por ello, pues, a usted le damos las gracias, ¿no?, de que tengan volteados los ojos para acá. Sabemos de que esta lucha va a seguir, ¿no? Nuestros antepasados nos han inculcado valores y esos valores pues lo estamos dando a conocer, ¿no? Nosotros también os damos las gracias, Miguel Ángel, porque aprendemos mucho de vuestra forma de luchar y de vuestros siglos de resistencia. Nosotros aprendemos mucho también de vosotros, o sea que no nos tienes que dar las gracias, porque somos compañeros y compañeras y estamos en la misma lucha, cada uno en una parte del mundo. Pero quiero dar a conocer también, ¿no? Dinos. Hacia todos, a los que nos escuchan, ¿no? De que este gobierno del Estado ha sido un gobierno represor, ¿no? Represor, y ahí donde pues necesitamos, si nos pasara algo, pues todo concierne hacia el Estado, ¿no? Hacia el gobernador, más que nada, ¿no? Ahí. Hace irresponsable. Es lo que quiere. Lo hace irresponsable. Es lo que quiere. Sí, sí. No, la división entre nosotros como tribu yaqui y a la vez de que nos remendemos todos, ¿no? O que haya. Así como Mario es un víctima, ¿no? Él no es ni un delincuente, él lo sabemos, no es ni nada, no está coludido con nada, sino que él está por defender los derechos que a nosotros nos conciernen, ¿no? Porque él es un portavoz. Es un portavoz de la tribu, y vocero, ¿no? Y vocero de nuestras autoridades tradicionales, ¿no? Ajá. ¿No? Pero esto básicamente es cuestión política de aquí del gobernador, ¿no? Por sus intereses, ¿no? Que está llevando a cabo para su persona y no y para sus allegados, más que nada, para sus, ¿no? Para intereses económicos, ¿no? de sus amiguitos, ¿no? De sus amiguetes. Así es. Otra cosa te queríamos preguntar, Miguel Ángel, ¿teméis que pueda haber más aprehensiones, que pueda haber más detenciones? Sí, están dos, aparte de nuestro compañero Tomás, aparte otros dos compañeros también, ¿no? Pero como le digo, esto no nos intimida y no nos va a intimidar, porque la lucha va a proseguir, ¿no? En tiempos pasados nuestros antepasados pues luchaban con armas, pero ahora está la tecnología también para dar a conocer, ¿no? Hay modos también ahora. Claro que sí, claro que sí. Yo no sé si quieres decir algo más. Esto se va, vamos a intentar que llegue al máximo número de gente posible, tanto aquí en el Estado español como en el resto de Europa, y algunos colectivos de otros países latinoamericanos también han estado en contacto con nosotros. Te estamos hablando desde Radio Topo, que es una de las radios donde estuvo Mario interviniendo cuando vino aquí al Estado español, cuando vino a Zaragoza. Él conoce muy bien esta radio, y estuvo aquí, y además no es la primera vez que habla el nombre, que habló de toda la lucha yaqui en este mismo medio. Yo no sé si quieres decir algo más, Miguel Ángel, si quieres transmitir algo más. Pues aquí, en nuestro territorio de la tribu yaqui, está un peligro, existe ahorita con lo que ha dictado el juez de la orden de aprehensión, ya pues hay un peligro latente, ¿no? Peligramos, ¿no? Sabemos de que no estamos solos, vamos a seguir nosotros la lucha encendida, sí, y hasta las últimas consecuencias, ¿no? Y pues así como dice Mario, ¿no? Nada más así, duro. Vamos a ir nosotros también. Claro. Hay estrategias también de cómo entrarle también al gobierno del Estado, ¿no? Bien, pero ahora no nos las cuentes, porque esas es mejor que no las cuentes por aquí, ¿no? Bueno, Miguel Ángel, muchísimas gracias por atendernos. Nos gustaría hacer alguna conexión de vez en cuando para seguir cómo va yendo el proceso. Si gusta, mi número de teléfono Eso lo hablamos luego después. Ah, bueno. Nos pasamos el número y nos damos los contactos y seguimos en el asunto. Ahora no cuelgues, ¿de acuerdo? No cuelgues. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Gracias a ustedes.